cadera, jeringo, sa, chapa, capare, pera. Papara, pa, capan, tapar, epe, tapa, chacare, apa, y que pe, jupu, gapar, copon, la, pa, letra, pe. Chapa, capare, pera, pa, jepe, dipingo, posa, pa, chapa, capare, pera. Pero qué cosa tan rara la que está cantando usted. No me venga con misterios, dígame qué idioma es. Chapa, capare, pera, pa, jepe, dipingo, posa, pa, chapa, capare, pera. Si pilepe, dipigopo, me acompaña, por favor. Jeperipingo posopo, que es mejor cantar de a dos. Chacarera jeringosa, con usted me gusta más. Chapacapare perapa, jeperipingo posa. ¿Ipi? ¿Chapate pelopo apa prependipistepe? ¿Qué? Se pegó pundipitapa. ¡Ah! Chacarera jeringosa, chapacapare pera. Este idioma que usted canta tan difícil no ha de ser. Me divierte el jeringoso y me lo quiero aprender. Chapacapare pera, jeringo, posa, chapacapare pera. Que pe va pa liepentepe, seguro que va a poder. Epestepe y diopomapa, upun huepe gopoes. Chapacapare pera, pa, jepe, dipingo, posa, pa, chapacapare pera. Oiga, qué bien que me sale, no, pues no, y sí, pisí. Mupuchapas, grapaciapas, porque ya me lo aprendí. Chacarera jeringosa, con usted me gusta más. Chapacapare pera, pa, jepe, dipingo, posa.